Ahora en Patagonia, tierra en producción, hablamos con... Y en la semana que pasó, desde la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados, en una asamblea general, se ha designado a un nuevo presidente electo de la entidad. Es por eso que estamos en comunicación telefónica con el nuevo referente, con el señor Oscar Martín. Buenos días, Oscar. ¿Cómo le va? Gracias por la comunicación telefónica con Radio El Valle. Buenos días, gracias por comunicarse y darme la oportunidad de comunicarme con los radioescuchas del Valle. Muy bien, señor Martín, este nuevo mandato, esta nueva conformación, ¿significa cambios en el ámbito próximo de relaciones con los sectores de la cadena productiva? Bueno, realmente, primero, en primer lugar, quiero expresar, digamos, que esto es un proceso de continuación y profundización con todo lo que se viene haciendo en los últimos años por parte de la entidad. Uh-huh. Cuando digo continuar, hay todo un proceso en donde toda la dirigencia está tratando de fortalecer los procesos de, digamos, de cambio y de relación en las relaciones con todos los sectores sociales de la comunidad de Valletana. Ese proceso queremos, por supuesto, profundizarlo, y bueno, un poco el rol en mi caso es tratar de hacer un mayor acercamiento con todas las entidades, no solo del sector, sino también de la comunidad en general de la región. Cuando usted dice, señor Martín, profundizar este proceso, ¿usted se refiere a ampliar un poco más el diálogo, a tener por allí una interacción un poco más fluida? Por supuesto, es decir, cuando hablamos de diálogo en todos los sectores, internamente dentro de la entidad y externamente para con el medio. Es decir, creemos que es un proceso de crecimiento y de apertura, como dice usted, tendiente a enfrentarnos toda la problemática que está teniendo el sector y en general la economía y la actividad de la región. No nos olvidemos que estamos en un año sumamente duro que empezó con graves conflictos salariales, sí, que generaron pérdidas en la producción muy importante y en todo el proceso frutícola, y eso se trasladó también a la comunidad. Nosotros creemos que el proceso que se vivió este año, agravado por la crisis internacional y los problemas sanitarios que se produjeron, generaron una pérdida muy grande en el sector y también en la comunidad, que no, en donde hay responsabilidades compartidas de todos los sectores, inclusive de las responsabilidades políticas de los encargados de conducir también el tema desde el punto de vista laboral. Con lo cual creemos que esto debe revertirse, y para poder lograr un resultado distinto al que se logró, creemos que el proceso es iniciar un proceso de cambio. Si nosotros cambiamos, seguramente que vamos a poder modificar los resultados. Esto nos parece fundamental, no solo para la actividad, para los productores, para los empleados, porque se han perdido jornadas de trabajo, se han perdido empleos también, para los empresarios y también para la comunidad. Así que este proceso de cambio creemos que es para adentro y para afuera, y en un proceso que, por supuesto, pretendemos nosotros que se hace, digamos, ante la proximidad de la temporada, esto se revierta y las actitudes de todos, empezando por nosotros mismos, pueda modificar los resultados y evitar lo que ocurrió en la temporada pasada. Bueno, usted, señor Martín, mencionaba este conflicto laboral que se presentó en la temporada pasada, y llevándolo ya a la relación de producción del ámbito laboral, que también está relacionada con la cuestión comercial. Bueno, usted sabe que desde Guatre para este lunes van a hacer una movilización, un reclamo para que se le reconozca lo que ellos considera que les corresponde por zona. ¿Cuál es la postura que toma CAFI, o que va a tomar CAFI, frente a esta actitud, a esta movilización que van a hacer desde Guatre? Bueno, en este sentido, nosotros creemos que los procesos reivindicatorios son naturales y lógicos, y en esa reivindicación incluimos a todos los sectores, no solo a los obreros, porque el productor también tiene el mismo derecho. Yo soy productor, uh-huh, de ahí vengo, y también el proceso de reivindicación de todos los sectores y tratar de ganar más, al empresario también le ocurre lo mismo. Creo que también esto debe ser una sumatoria de esfuerzos que se debe trasladar un crecimiento de la producción, exportar más, ganar más mercado. Es un proceso de crecimiento de país que a veces uno, desde el punto de vista de la lectura global, no lo ve. Pero creo que necesariamente tenemos que valorar los procesos reivindicatorios en cuanto a rentabilidad, a producción, a ganar más, a mayores sueldos, a ganar mercados. Así que eso es saludable. Esa es la política del crecimiento, o el principio de la política del crecimiento. Eso, todo eso, para poder consolidar una sociedad que crezca, que produzca más y que se traduzca en bienestar, debe estar realizado dentro de un marco jurídico y legal que le dé sustento, que le dé equilibrio, y que ese proceso jurídico esté consolidado con el respeto de las normas jurídicas. En este marco nosotros creemos que esta reivindicación específica del tema de la zona no está dentro del marco jurídico existente actualmente, con lo cual creemos que debe ir a esa vía para que sea dilucidado como dentro del marco jurídico laboral específicamente. Así que en ese sentido creemos nosotros que el camino es el primero en este caso puntual, es el respeto de las normas jurídicas y sujetarnos a ellas para que definan el resultado si corresponde o no esta reivindicación. Por otro lado, nosotros hemos acordado en el ámbito laboral el incremento de, digamos, los salarios de poda, y sabemos que en los próximos días habrá una reunión de la Comisión Nacional de Trabajo Horario que considerará seguramente algún ajuste en los incrementos de los sueldos, y bueno, nos atendremos a las normas jurídicas para respetarlo. En este caso específico de la zona, entendemos que no está dentro del marco jurídico o no corresponde. De todas maneras, creemos que eso debe ser resuelto, y creemos que en este caso puntual tal vez la entidad gremial debería canalizar el tema en el mismo sentido y que se resuelva en el marco jurídico. Señor Martín, cuando usted dice que no se encuentra dentro del marco jurídico, ¿a qué hacemos referencia? Porque vio que aquí no hay legalidad, a que la ley no lo prevé, no existe una norma legal. Pero y eso, como hay interpretaciones, uh-huh, y en el marco de la justicia las existen, los encargados de hacerlo es justamente los jueces. Pero cuando estamos hablando de herramientas jurídicas, si hacemos referencia a la ley 18.883 o a la 23.272 o a la 25.955 que le dan referencia, o es por lo menos... No, equivocado, no es así, no está aplicado, por eso te digo, creemos nosotros, y esto es un problema de interpretación, y estamos convencidos, así nos han dicho nuestros asesores legales y todo, que no corresponde para este caso. Por lo tanto, creemos que no es el ámbito inclusive, de dilucidar una interpretación jurídica de alcance legal, sino que la justicia la que lo debe hacer, nos atenemos a ella para que sea así. Estamos dialogando con Oscar Martín, quien es el nuevo referente de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados. Señor Martín, por último, y teniendo en cuenta cómo se han desarrollado los mercados competidores, los mercados que nos compran, ¿tienen ustedes una proyección de cómo se va a desarrollar la futura cosecha? Bueno, específicamente el término de la cosecha es un proceso que está en la etapa productiva, así que nuestra oferta se irá determinando más adelante. Lógicamente observamos que los conflictos o los problemas que mencioné, más la situación comercial de la actividad de esta cosecha pasada, están trayendo como consecuencia bajos valores de retorno para los productores. Por lo menos estamos observando que financieramente ya hay un cierto retraso en todo el ciclo. Muy bien. Sí, esto está generando algunos problemas en la producción. Ajá. Esperemos que esto se revierta, y además que nos acompañen las condiciones climáticas en el sentido de lograr una producción acorde. Desde el punto de vista de las exportaciones, estamos tratando de compatibilizar lo que está ocurriendo en los distintos mercados con la información, me refiero, que es lo que está ocurriendo en los distintos mercados y como consecuencia de la crisis mundial, y cuáles son las repercusiones que estamos observando. Indudablemente, todo nos indica que hay distintas en los distintos mercados y distintas situaciones, pero globalmente se puede decir que hay una afectación general, una afectación menor en la pera y una afectación mayor en las manzanas, en algunas variedades de manzana. Y por otro lado, se han producido algunas aperturas en nuevos mercados, como el caso del mercado del norte de África, que este año creció en una manera muy importante. En eso nos permite tener alguna expectativa favorable en la colocación básicamente de las manzanas que son reticentes en otros mercados. Y bueno, y por otro lado, sabemos ahora que el presidente va a ir en una gestión comercial a la India en octubre, y bueno, estamos tratando de llegar para que la cancillera tome en cuenta y se puedan superar algunas trabas que tenemos con respecto al mercado hindú, y que creemos que la señora presidenta puede lograr flexibilizarlas, con lo cual poder lograr una apertura de este mercado sería sumamente importante. Claro, sería ganar mercados alternativos. Señor Oscar Martín, gracias por la comunicación, por el diálogo con los micrófonos de Patagonia Tierra en Producción con Radio El Valle. Que tenga muy buen día. Muchas gracias, igualmente para todos, y bueno, quedo a vuestra disposición para lo que sea. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted.